noche y vuelvo por la mañana. Siempre miro sorprendido la casa de la Juliana. Y si me voy de parranda, volviendo al amanecer, lo que escucho en su ventana, yo no lo puedo creer. El barrio está alborotado y un viejito me comenta que le contó los secretos para estar siempre contenta. Todo lo que está pasando nadie lo puede evitar. Son cosas de la Juliana y no la pueden parar. Cuando se despierta ya quiere cha cha cha. Si viene el cartero le pide cha cha cha. Con el carnicero del barrio cha cha cha. Antes del almuerzo y del postre cha cha cha. Si llega el marido enseguida cha cha cha. Antes de la siesta le gusta cha cha cha. Lo llama el amigo y le pide cha cha cha. Se va con la orquesta y con todos cha cha cha. Magos artistas, payasos contorsionistas y hasta 10 equilibristas vinieron a visitarla, remiseros, camioneros, panaderos, los diarieros y hasta los colectiveros. El barrio está alborotado y un viejito me comenta que le contó los secretos para estar siempre contenta. Todo lo que está pasando nadie lo puede evitar. Son cosas de la Juliana y no la pueden parar. Cuando se despierta ya quiere cha cha cha. Si viene el cartero le pide cha cha cha. Con el carnicero del barrio cha cha cha. Antes del almuerzo y del postre cha cha cha. Si llega el marido enseguida cha cha cha. Antes de la siesta le gusta cha cha cha. Lo llama el amigo y le pide cha cha cha. Se va con la orquesta y con todos cha cha cha. Cuando se despierta ya quiere cha cha cha. Si viene el cartero le pide cha cha cha. Con el carnicero del barrio cha cha cha. Antes del almuerzo y del postre cha cha cha.